En general, todas las temáticas de salud pueden hacerse campañas de prevención. Nosotros, como decía, desde el Servicio Social de Salud Escolar y desde, por ejemplo, algunos compañeros que son toxicólogos, que es una especialidad médica que trata el consumo problemático, hacemos talleres en los colegios secundarios sobre el tema del consumo problemático. Y, por ejemplo, lo que está faltando justamente ahora es más recursos, esto que quiere decir más presupuesto por parte del Estado para todas las áreas de salud para poder llevar adelante campañas más masivas en relación al tema. Y a la vez también se pueden tomar políticas estatales en relación a las publicidades. Por ejemplo, las apuestas online en el fútbol. Eso puede ser regulado en otros países, está regulado porque constantemente se incentiva a apostar y eso, limitar la publicidad tiene un efecto. Por ejemplo, como ha pasado con el tema del consumo de tabaco. Mismo puede pensarse algún tema, alguna regulación en relación a las publicidades, cómo se realizan, en qué sectores se llevan adelante, porque prohibir obviamente el uso de cualquier sustancia no funciona. No es que si uno ilegalizara el consumo de drogas, con eso se resolvería el problema. Lo que tiene que regularse justamente o intervenir es qué se ofrece, digamos, a las adolescencias. Se les ofrece a través de las publicidades, a través de todos lados, que el consumir y tener cosas es lo que vale, o tener plata fácil es lo que sirve, o dar espacios para que justamente las adolescentes puedan expresarse, puedan decir lo que quieren, puedan pensar sus proyectos a futuro, puedan ver qué es lo que les gusta y que tengan realmente adultos que los cuiden cuando tienen problemas en las casas, cuando tienen problemas en otros lugares. Uno de los De las actividades que hicimos con los promotores de colegios secundarios en el hospital, fue una mesa en relación a no a la baja de la edad de imputabilidad y en relación a las reflexiones que se hacían entre los invitados disertantes y las mismas estudiantes secundarios. Se terminó concluyendo en una frase que ellas mismas pintaron después en una bandera que decía: "No somos lo que tenemos". Y esta es una de las mejores formas de prevenir, digamos, el consumo problemático. Gracias.